Allan Kardec. El libro de los espíritus. Libro tercero. Leyes morales. Capítulo 3. 2. Ley del trabajo. 1. Necesidad del trabajo. 2. Límite del trabajo. Descanso. Necesidad del trabajo. 674. La necesidad del trabajo. ¿Es una ley de la naturaleza? El trabajo es una ley de la naturaleza. Por eso mismo es una necesidad. La civilización obliga al hombre a trabajar más, porque aumenta sus necesidades y sus goces. 675. Solo debemos entender por trabajo las ocupaciones materiales. No. El espíritu trabaja, como el cuerpo. Toda ocupación útil es un trabajo. 676. ¿Por qué el trabajo es impuesto al hombre? Es una consecuencia de su naturaleza corporal. Se trata de una expiación y al mismo tiempo de un medio para perfeccionar su inteligencia. Sin el trabajo, el hombre permanecería en la infancia de la inteligencia. Por esa razón solo debe su alimento, su seguridad y su bienestar a su trabajo y a su actividad. Al que es demasiado débil de cuerpo, Dios le ha dado la inteligencia para que supla con ella esa debilidad. Con todo, siempre es un trabajo. 677. ¿Por qué la naturaleza provee por sí misma todas las necesidades de los animales? Todo trabaja en la naturaleza. Los animales trabajan, como tú. No obstante, su trabajo, al igual que su inteligencia, se halla limitado al cuidado de su propia conservación. Por eso en ellos el trabajo no genera progreso, mientras que en el hombre tiene un doble objetivo: la conservación del cuerpo y el desarrollo del pensamiento, que es también una necesidad que lo eleva por encima de sí mismo. Cuando digo que el trabajo de los animales se haya limitado al cuidado de su propia conservación, me refiero al objetivo que se proponen al trabajar. Con todo, ellos son, sin saberlo y mientras proveen a sus necesidades materiales, agentes que secundan los designios del Creador. Su trabajo no deja por eso de cooperar en el objetivo final de la naturaleza, aunque con mucha frecuencia no descubráis su resultado inmediato. 678. En los mundos más perfeccionados, ¿está el hombre sometido a la misma necesidad del trabajo? La naturaleza del trabajo es relativa a la naturaleza de las necesidades. Cuanto menos materiales son las necesidades, menos material es el trabajo. Sin embargo, no creas por eso que el hombre permanece inactivo e inútil, pues la ociosidad sería un suplicio en vez de ser un beneficio. 679. ¿El hombre que posee bienes suficientes para asegurar su existencia está liberado de la ley del trabajo? Del trabajo material, tal vez, pero no de la obligación de hacerse útil según sus posibilidades, de perfeccionar su inteligencia o la de los demás, lo cual también es un trabajo. Si el hombre a quien Dios le ha concedido bienes suficientes para asegurar su existencia no está obligado a mantenerse con el sudor de su frente, la obligación de ser útil a sus semejantes es tanto mayor para él cuanto mayor es la parte que ha recibido por anticipado y que le concede más tiempo libre para hacer el bien. 680. No hay hombres que están imposibilitados de trabajar en alguna actividad y cuya existencia es inútil. Dios es justo. Solo condena a aquel cuya existencia es voluntariamente inútil, porque se vive a expensas del trabajo ajeno. Dios quiere que cada uno sea útil conforme a sus facultades. Véase el párrafo 643. 681. La ley natural impone a los hijos la obligación de trabajar para sus padres. Por cierto, así como los padres deben trabajar para sus hijos. Por eso Dios ha hecho del amor filial y del amor paterno un sentimiento natural, a fin de que mediante ese afecto recíproco los miembros de una misma familia sean inducidos a ayudarse mutuamente. Es lo que muy a menudo se ignora en vuestra sociedad actual. Véase el párrafo 205. Límite del trabajo. Descanso. 682. Dado que el descanso después del trabajo es una necesidad, ¿es una ley de la naturaleza? Sin duda, el descanso sirve para reponer las fuerzas del cuerpo y también es necesario para dar un poco más de libertad a la inteligencia, a fin de que ésta se eleve por encima de la materia. 683. ¿Cuál es el límite del trabajo? El límite de las fuerzas. Por lo demás, Dios deja libre al hombre. 684. ¿Qué pensar de aquellos que abusan de su autoridad para imponer a sus subordinados un exceso de trabajo? Es una de las peores acciones. El hombre que tiene el poder de dar órdenes es responsable del exceso de trabajo que impone a sus subordinados, porque transgrede la ley de Dios. Veas el párrafo 273. 685. ¿Tiene el hombre derecho al descanso en su vejez? Sí, solo está obligado conforme a sus fuerzas. 685a. No obstante, ¿qué recurso le queda al anciano que tiene necesidad de trabajar para vivir y no puede hacerlo? El fuerte debe trabajar para el débil. Si éste no tiene familia, la sociedad debe tomar su lugar. Es la ley de caridad. No es suficiente decirle al hombre que debe trabajar. También es preciso que aquel cuya existencia depende de su labor encuentre una ocupación, lo que no siempre sucede. Cuando la falta de trabajo se generaliza, adopta las proporciones de un flagelo, como lo es la miseria. Las ciencias económicas tratan de remediar el problema mediante el equilibrio entre la producción y el consumo. Pero ese equilibrio, en caso de que sea posible, siempre sufrirá intermitencias, y durante esos intervalos el trabajador no puede dejar de vivir. Hay un elemento que no suele ser puesto en la balanza, y sin el cual las ciencias económicas son solo una teoría. Ese elemento es la educación, no la educación intelectual sino la moral. Aunque tampoco nos referimos a la educación moral extraída de los libros, sino a la que consiste en el arte de formar los caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos. Cuando pensamos en la masa de individuos lanzados a diario en el torrente de la población, sin principios ni frenos y librados a sus propios instintos, deben asombrarnos las consecuencias desastrosas que de ello resultan. Cuando el arte de educar sea conocido, comprendido y llevado a la práctica, el hombre aportará al mundo hábitos de orden y de previsión, para sí mismo y para los suyos, de respeto a lo que es respetable, hábitos que le permitirán atravesar con menos pesar los inevitables días difíciles. El desorden y la imprevisión son dos plagas que solamente una educación bien entendida puede combatir. Allí está el punto de partida, el verdadero componente del bienestar, la garantía de la seguridad para todos,